A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. ¿Cómo imaginarme la ciudad en 10 años? Mirá, es una ciudad que está creciendo y que por suerte estoy viendo que está teniendo mucha conectividad. Así que espero que eso también funcione como para que no se hacinen poblaciones dentro de lo que es la capital y pueda tener como una circulación espacial más grande, y que Catamarca pueda mantener esas espacialidades bondadosas, y ojalá que no terminen de desaparecer los pocos patrimonios arquitectónicos que todavía están en pie. La verdad es que yo me imagino una ciudad que sea mucho más tranquila, libre de los ruidos, libre de las contaminaciones, o sea, no solo contaminaciones acústicas, contaminación lumínica, contaminaciones sonoras, como bien decía, contaminaciones ambientales, donde podamos tener una vida mucho más tranquila, relajada en ese aspecto de cómo vivir la ciudad, porque creo que hoy las personas que vivimos en ciudades grandes no vivimos la ciudad, la padecemos. Y creo que ahí es fundamental el rol del arquitecto, cómo intervenir con esos proyectos justamente para poder crear una ciudad que disfrutemos. Así como queremos disfrutar de la casa, también queremos disfrutar de la ciudad, porque nuestra vida no solo se desarrolla dentro de la casa, también se desarrolla afuera. Y ese afuera es la ciudad, que está en manos nuestras. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avociudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es Idángel Betancourt, actor, director y escritor teatral. La arquitecta Roxana Vélez Ortiz nos invita a participar de un concurso de fotografía de arquitectura. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet con Idángel Betancourt. Él es actor, director y escritor. ¿Cómo te va, Idángel? ¿Cómo estás? ¿Te pronuncié bien el apellido? Sí, Betancourt. Ah, sí, muy bien. Muy bien. Buenas. ¿Cómo estás? Basilio y a tus oyentes. Muy bien. Bueno, le cuento a la audiencia que Idángel, nosotros les hicimos una entrevista el año pasado. Bueno, este año mejoramos un poco, Idángel, estamos haciendo las entrevistas vía Meet, así que creo que va a salir mejor, porque quería hablar con vos de varios temas. Sos multifacético realmente, porque bueno, aparte de la actuación, dirigís el teatro, sos escritor, dramaturgo, se dice en tu métier, ¿puede ser? En respecto al teatro, sí. Ah, bien. También escribo, tengo libros publicados de poesía, escribo también narrativa. Ah, muy bien. Bueno, Idángel, antes que nada quería hablar un poco de la actualidad, en el sentido de que estás a cargo de Catamarca 12, que es un emprendimiento muy interesante, porque bueno, forma parte del grupo de Página 12, que es un grupo mayor también aparte de Página 12. ¿Y cómo surgió esto y cómo están trabajando en este emprendimiento? Y sobre todo en medio que, bueno, uno piensa siempre son más conservadores, ¿no? Y por ahí la mirada de Página 12 es más de izquierda, de centro izquierda. ¿Cómo pegó eso? Bueno, primero el periodismo ha sido algo que me ha acompañado siempre desde que ha acompañado a muchos escritores en la vida, ¿no? Como un modo de subsistencia también. Hice muchos años periodismo en Salta, donde sabes que viví muchos años. Uh-huh. Sí. Y bueno, Salta abrió hace un par de años Salta 12. Algo que ya nada más se había realizado con Rosario 12, que está de hace 20 años. Uh-huh. Y entonces a partir de colegas periodistas salteños que trabajan ahí en Salta 12, empezamos a averiguar y hacer las gestiones, cómo podría ser, porque nos parecía importante poder trabajar con un medio como es Página 12, un medio nacional, produciendo noticias desde Catamarca. O sea, no solamente que Catamarca sea contada desde lejos, sino que se tenga la oportunidad de producir noticias para un público, lectores nacionales. Mm. Y así que fue un largo proceso de gestión y por suerte el primero de marzo de este año pudimos arrancar con el emprendimiento, un emprendimiento periodístico que nos da también la alegría de que sea una mirada federalizada que está teniendo Página 12 en relación con esto, ¿no? Claro. Y bueno, pero también hay mucho público, ¿no es cierto?, que le interesa un poco la mirada, ¿no es cierto?, de este periódico. Periódico, digo, ya soy medio viejo, como lo digo, pero no, pero está, me encanta la palabra. Pero claro, porque siempre Página 12 se caracterizó, y lo que veo también en Catamarca 2 y por las notas que vos estás escribiendo también, que hay un interés por la cultura, ¿no? Eso es lo que lo distingue, ¿no?, a este medio, digamos. Sí, hay una mirada sobre la cultura que está... mirada de Basilio... más allá de que la sociedad se maneje muchas veces por las economías duras y por las miradas políticas concretas, no hay desarrollo y no hay sentido de identidad y construcción de identidades si no se tiene en cuenta la cultura. La cultura es la base, digamos, de la producción de sentido de cualquier sociedad. Entonces es lógico que nosotros hayamos puesto un interés específico también en la cultura de Catamarca, sobre todo cuando se tiene la posibilidad de visibilizar regiones que no que están invisibilizadas en esta dinámica que tiene la Argentina, de un país amputado muchas veces, ¿no?, y mal relatado. ¿Y cómo es la cocina de un diario digital? Porque se me ocurre que, bueno, llegan las noticias y tiene que haber muy buena conexión a internet, porque ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo hay un equipo? ¿Cómo se enteran de las noticias? ¿Qué ponen en la balanza? ¿Qué es lo que hay que comunicar y qué no sé, se me ocurre, debe haber muchas variables que tienen en cuenta, ¿no? Claro, sí. Nosotros tenemos la característica de ser un portal dentro de Página 12, que tiene una línea editorial y muchos años de prestigio y relacionado con un periodismo de buena escritura, de investigación. Entonces, ya nos arrancamos en ese contexto. Somos un equipo donde hay varias periodistas, tres periodistas, yo soy el único varón en el equipo por ahora. La idea, bueno, también hay un fotógrafo, la idea es ir creciendo de a poco. Hemos arrancado con un pequeño equipo, donde... si te das cuenta, no trabajamos con todo el volumen de noticias locales, porque tenemos una doble un doble requerimiento, que no solamente hacer noticias de Catamarca, sino que interesen en el nivel nacional, a los lectores nacionales. Así que lo que hacemos es una selección muy, muy fina, digamos, de cuáles son las noticias que puedan tener ese impacto sin perder el interés específico de lectores también de Catamarca. Tenemos también como un rigor de trabajar la profundidad de las noticias, el desarrollo de las noticias. Cada vez que es posible eso, tratamos siempre de hacer un desarrollo profundo y de contexto. Por ahí lo que otro diario pudiera hacer tres notas, digamos, tres pequeñas notas con un mismo tema, nosotros hacemos una nota a profundidad, digamos. Claro. Claro, es la característica también de lectores que tiene Página 12. ¿Y qué tal la repercusión de la gente que vive en otras partes del país? Porque te deben llegar comentarios. No sabía que pasaba eso en Catamarca. No sabía que esa noticia pasaba en Catamarca. Debe ser interesante, ¿no? Sí, a nosotros nos sorprendió mucho el nivel de repercusión y el nivel de lecturas que tenemos, ¿no? Realmente no pensábamos que iba a tener ese impacto. Dijimos, bueno, es un portal dentro de Página 12, es Catamarca, que es una provincia chica, que tiene un relativo protagonismo, digamos, en la nación, pero no, la verdad que ha sido un impacto muy grande, una curva de lectores realmente muy grande y de todo el país. Y sí llegan muchas muchas repercusiones y se nota un gran interés por lo que pasa en Catamarca. ¿Y las noticias cómo se van cargando cotidianamente a medida que van surgiendo? ¿O llega un momento y se cierra la edición y ya hasta acá subimos? Contale un poco a la gente que te escucha porque no sabe cómo funciona un portal digital, cómo se trabaja en un portal. Bueno, no tenemos la dinámica de un portal digital que sube inmediatamente la noticia. Porque por lo mismo que te decía que tenemos una exigencia en el desarrollo y el tratamiento de las noticias y de la forma en que se relata la noticia. Entonces, no es que somos un portal digital que estamos subiendo información y partes de prensa y cosas. Hacemos una selección de cuáles son las noticias, como te decía, que pueden tener un desarrollo, un interés específico para a nivel nacional. Hacemos un cierre, como se hacía en los antiguos diarios, o los diarios, o los de papel, digamos, y las noticias están, cargamos la noticia y en un sistema que tiene Página 12, y allí se edita y se programa para la hora que uno quiera que salga al otro día. Nosotros generalmente programamos para las 5 de la mañana. Ah, mira. 5 de la mañana, de todos los días, ya están subidas las notas. Y por último, para terminar con esta faceta de tu vida, para volver a la otra, ¿no? De actor y director, que me interesa trabajar, escucharte en la segunda parte de la entrevista. ¿Qué noticias son así relevantes en este momento en Catamarca que te llaman la atención, así que hay preocupación de la gente o noticias que están instaladas? Bueno, sacando el tema de la pandemia, obviamente, ¿no? Sí, aparte, sí, claro, que es claro. Lo que nos interpela en este momento, sí. Sí. Se está muy pendiente de todo lo que se viene trabajando a partir del proyecto de federalización que el presidente Alberto Fernández lanzó este año. Y la participación estratégica que tiene Catamarca con la salida del paso de San Francisco y el reimpulso que se le está dando al corredor ferroviario bioceánico. Se está trabajando mucho, hay muchos especialistas que dicen que es una tarea titánica, que va a llevar tiempo si es que se concreta, pero lo cierto es que hay obras que se están realizando y muchas conversaciones y una cuestión estratégica que también está cobrando Catamarca y junto con el grupo del Norte Grande, de todas las provincias. Esa, desde el punto de vista político nacional, digamos, esa nueva forma de dialogar que tiene el gobierno nacional con estas provincias, que son las más relegadas, creo que es un punto muy importante que hay que seguir de cerca y que ojalá se siga desarrollando. Ya se han conseguido algunos beneficios específicos para la región en materia de producción e infraestructura, y bueno, y ojalá que eso siga encaminado así. Bueno, otro tema candente por estos días es el tema de la minería, la licencia social. Sí. Que se ha venido perdiendo a través de estos años, con la experiencia también debajo de la lumbrera. Y bueno, son cosas para debatir, donde creo que la sociedad de Catamarca, la política de Catamarca, tiene mucho para trabajar y desarrollar estrategias para ver si se encuentra un consenso y realmente analizar si es posible, en los términos prácticos, una minería sustentable y si va a haber licencia para eso. Claro. Bien. Bueno, te quedas un rato con nosotros, Idángel. Así hablamos de tu otra faceta de actor y director, que me interesa mucho. Para que la gente, bueno, mucha gente que te conoce, por supuesto, pero para que reflexiones un rato en función de algunas preguntas, algunos interrogantes que tengo para presentarte, ¿sí? Bueno. Bueno, estamos con Idángel Betancourt, actor, director, escritor, y enseguida continuamos aquí con él en A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Hola, bienvenidos a quienes recién nos están escuchando. Estamos aquí en A Voz Ciudad, escuchamos la primera parte recién de la entrevista a Idángel Betancourt, actor, director y escritor teatral. Y ya se viene enseguida la segunda parte, ya que, bueno, escuchamos cómo está desarrollando su tarea de periodista en el espacio Catamarca 12 de Página 12. Y ya nos contará en la segunda parte todo lo que tiene que ver con su vida profesional de actor y director de teatro. Bueno, saludamos a todos los trabajadores en su día. Hoy, primero de mayo, se estrena nuestro programa y queremos aprovechar la oportunidad y enviar un saludo muy muy especial a todos los trabajadores, en particular a Carlito Sequeira y a Mónica Paz, quienes me acompañan aquí en este espacio que hacemos cada semana. Y bueno, en el Día del Trabajador queremos enviarles también un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras que nos siguen en nuestro espacio. Así que bueno, el trabajo es la suprema dignidad del hombre, así que esperemos que los tiempos cambien en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que la situación económica mejore y que haya mucho trabajo que dignifica. Así que saludos a todos y feliz Día del Trabajador. Hoy tengo varios temas para comentarte, pero quería comenzar saludando a todas las radios que transmiten nuestro programa. No lo podemos hacer en cada uno de nuestros envíos, pero bueno, aprovecho hoy para hacerlo, así como saludé la semana pasada a todos aquellos oyentes que nos mandaron un abrazo, un saludo afectuoso a propósito de este nuevo ciclo 2021 de Avo Ciudad. Bueno, ¿cuáles son las radios que transmiten nuestro programa? Radio Universidad FM 100.7 en la ciudad de Catamarca. Aquí se estrena los sábados a las 9 de la mañana este programa, este podcast, y la reiteración ese mismo sábado a las 20 horas. También sale por la web de la radio de la universidad y lo pueden escuchar por nuestro sitio web también, avociudad.com. Saludamos también a Radio Independencia FM 98.1 en la ciudad de Andalgalá. Nuestro programa se emite ahí los sábados a las 9. Radio Municipal FM 92.1 para la ciudad de Catamarca, los sábados a las 8 de la mañana. Y Radio Nacional FM 103.5 y AM 730 para toda la provincia de Catamarca, los jueves a las 13 horas. Ya saben que nuestro programa se estrena por Spotify los sábados a las 9 de la mañana y que podés escucharlo en el momento que quieras, en el lugar que quieran. En esta especie de menú a la carta que ofrece Spotify y Apple Podcast también. Quiero comentarte que están saliendo los programas de A Voz Ciudad por televisión. Nuestros programas o microprogramas, como quieras llamarlo, son envíos de pequeño formato. Sale por el canal de YouTube UNCA TV. Es un espacio muy interesante, es un producto que hacemos conjuntamente con todo el equipo del Centro de Medios de la Universidad Nacional de Catamarca y presenta la versión audiovisual de nuestro programa de radio que tiene, bueno, mucha trayectoria ya en este medio y que se emite precisamente por la radio de la Universidad de Catamarca. En nuestro programa, con este envío tan creativo donde trabajan muchos profesionales que conocen, ¿no es cierto?, de cine y de cómo comunicar a través de la imagen, acercamos soluciones o proponemos soluciones creativas e innovadoras para las problemáticas y desafíos que nos plantean las ciudades del siglo XX. Ya están colgados en este espacio de YouTube de UNCA TV tres envíos. Uno que se llama Hacia una movilidad sustentable. También hay otro que se llama Una mirada más humana de nuestro patrimonio arquitectónico y un tercer envío que se llama Repensar una obra del movimiento moderno en Catamarca. También te quería comentar que en el portal Catamarca 12 de Página 12 pueden leer una de las notas que están publicadas allí referidas a cómo la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras, ya que la fundación de esta ciudad es casi única, ya existía. Ahí pueden leer cómo Fernando Mate de Luna fundó o trasladó, según como se mire, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca del otro lado del Ambato, de Pomán, aquí al Valle Central, y cómo, bueno, en un principio se pensó que la capital sería donde hoy están ubicadas las chacras, en la zona de San Isidro o zonas próximas, pero al final Fernando Mate de Luna decidió colocar el Rollo de la Justicia del otro lado del río del Valle, en el cono de eyección del Ambato, donde hoy existe la ciudad de Catamarca. Pasaron muchos años hasta que la gente se animó a quedarse en la nueva ciudad, en la ciudad fundada por Mate de Luna, porque si no iban a la nueva ciudad, había una orden del rey de arrasar todas las construcciones y las chacras. Entonces, bueno, ahí comenzó una construcción a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, donde hay un vínculo, un cordón umbilical, ¿no?, que une la ciudad de Catamarca con las chacras. Así que es una mirada súper interesante con respecto a este territorio y que pueden leer toda esta info en Catamarca 12, en Página 12, en el artículo titulado La ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras. Ahí también hacemos mención, por supuesto, al arquitecto Luis Carabatti, quien llegó en 1859 y transformó esta ciudad. Y también, por último, quiero contarte que hay un concurso de fotografía muy interesante que se titula Descubriendo el alma de la arquitectura, la luz. Este concurso fotográfico está organizado por la Cátedra de Física Aplicada de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, tiene una premisa muy interesante que tiene que ver con la capacidad emocional y estética, más la calidad, la singularidad y la capacidad crítica de los efectos en la arquitectura, donde se valorarán, según dicen las bases del concurso, imágenes directas, originales, que no estén manipuladas y que no hayan sido publicadas en otro medio. Así que este concurso se abrió el 26 de abril, cierra el 21 de mayo. Los invitamos a participar en este Día Internacional de la Luz, el 16 de mayo, el concurso fotográfico Descubriendo el alma de la arquitectura, la luz. Bueno, luego de estos pequeños avisos y de agradecerte que nos escuches cada sábado en nuestros estrenos y que elijas a través de nuestras plataformas nuestro programa en formato podcast, te invito a que sigamos escuchando A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la arquitecta Roxana Vélez Ortiz. Hola Roxana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Arquitecto, ¿cómo le va? Mucho gusto. Te queríamos consultar sobre un concurso fotográfico de que ya vamos a hablar, pero antes tengo una duda. Vos estás en la Cátedra de Física Aplicada de la carrera del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Estás en la Cátedra de Física Aplicada. Y los chicos cuando entran a arquitectura dicen, uy, tenemos física, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve estudiar física en arquitectura? Así es, y es una pregunta muy recurrente entre los alumnos. Sí. Y lo primero que le decimos es, si vemos el programa, a partir de ello podemos deducir todas las aplicaciones que tiene la arquitectura en nuestra vida profesional. Si tomamos a veces, yo les digo, la unidad de hidrodinámica y hablamos de fluidos y vamos a hablar de las cañerías, de circulación, de presión, en el tema hidrostática de agua, de los tanques, la altura a la que hay que poner una canilla respecto de la otra, los tanques de agua, cómo se llenan, para qué nos sirve el principio de vasos comunicantes. Y cuando los alumnos comienzan a estudiar estas cosas y a descubrir realmente a qué nos estamos refiriendo, entonces ellos solo llegan a la conclusión de para qué nos sirve física. Y cuando les digo, chicos, continuemos en el estudio del programa, tenemos la unidad de electricidad, la unidad de acústica. ¿Ustedes se imaginan construir un edificio en altura donde las paredes no tienen más de un espesor de 15 centímetros? ¿Qué puedo escuchar yo respecto del vecino que está una pared por medio como si fuera de un dormitorio? ¿Para qué piensan que nos sirven analizar los fenómenos físicos acústicos y llevarlos luego al desarrollo de un proyecto arquitectónico? Entonces ellos solos encuentran la respuesta. Solo van descubriendo, claro, sin que nosotros les demos un desarrollo teórico, conceptual de para qué sirven, solo van ellos sacando sus conclusiones. Cuando uno los hace reflexionar en esos contenidos, cómo va justamente aplicado a la arquitectura. Y es ahí cuando nosotros le decimos, por eso nosotros hemos llamado a nuestra materia física aplicada, porque nosotros queremos que sea una física que podamos aplicar y verla, cómo se va a desarrollar en nuestra carrera como futuros profesionales de la arquitectura, por supuesto. Bueno, ahí va la explicación para aquellos estudiantes de arquitectura que te están escuchando y que por ahí dice, ¿para qué tenemos matemática y física? Ahí está explicado. Bueno, pero ahora quiero que nos cuentes sobre un concurso fotográfico que está organizando precisamente la cátedra de ustedes, aquí en la Universidad de Catamarca, que se llama Descubriendo el alma de la arquitectura, la luz. ¿Cómo es que surge esta iniciativa de armar este concurso? ¿En qué consiste? Bueno, la verdad que este concurso, como bien usted lo ha nombrado y así lo hemos titulado, surgió como iniciativa de la cátedra, más que nada en esas aplicaciones que hacemos de los contenidos que tenemos en el programa y cómo lo volcamos a los alumnos. Muchos de estas aplicaciones las volcamos a través de talleres y en esta oportunidad dijimos vamos a volcarlos como una actividad. en pos de lo que surge, que es la celebración internacional del Día de la Luz, establecida por la UNESCO, próxima a celebrarse el 16 de mayo. Entonces, a partir de eso dijimos, vamos a hacer este tipo de actividad más dinámica, motivadora para los alumnos. Ellos se prenden mucho con este tipo de propuestas. Y en ese marco y en ese contexto es que, bueno, se nos ocurrió idear este concurso fotográfico destinado a nuestros estudiantes de la carrera de arquitectura. Uh-huh. ¿Y cuáles son las premisas de este concurso? Bueno, con esto, ¿qué es lo que buscamos? En cuanto a las premisas, queremos, se va a valorar esa capacidad emocional y crítica de la obra de arquitectura enfocada desde la luz, esa captura de la imagen, de cómo incide, cómo influye, cómo crea ese espacio, que puede ser exterior, como puede ser un espacio interior, en lo que ellos van a hacer esa imagen fotográfica. Buscamos valorar imágenes que sean originales, que sean innovadoras, que no hayan sido, digamos, reproducidas anteriormente, no apelando a lo que es la técnica en cuanto, como puede hacer un fotógrafo profesional, sino la captura de la imagen en esa sensación de lo que transmite ese espacio arquitectónico, sea un edificio o sea un espacio interior. Y con esto, arquitecto, ¿qué es lo que buscamos? Valorar la importancia de la luz en esos proyectos de edificios arquitectónicos que puede transmitir el alumno con una imagen. Bien dice que una imagen vale más que mil palabras. Y eso es lo que buscamos, focalizar esas sensaciones de las obras de arquitectura en un plasma fotográfico. Ahora, estas fotos, estas imágenes que se tomen pueden ser digitales, analógicas, pero si son analógicas hay que convertirlas a digital. ¿Cómo es la técnica? Sí, en realidad lo que es el formato de la fotografía, que puede ser formato PDF, JPG y demás indicaciones técnicas, la tenemos establecida en lo que son las bases del concurso. Uh-huh. Ya que di nombre a eso, déjeme decirle que toda esta información de en cuanto a cómo debe ser el envío y la presentación, todos los alumnos que vayan a participar pueden hacer sus consultas en nuestra casilla de correo, que es física.tecno.unca@gmail.com. Allí van a encontrar toda la información y van a poder evacuar todas las dudas en cuanto a los requerimientos, el tamaño de la fotografía, la dimensión que tiene que tener para el envío, bueno, y posterior análisis, por supuesto, de las mismas. Claro. Este concurso abrió el 26 de abril y cierra el 21 de mayo. Así es, así es. Hasta esa es la fecha, hasta el 21 de mayo, inclusive va a ser el día de la recepción de los trabajos. Posteriormente, bueno, habrá un tiempo para evaluación y a dar luego a conocer los resultados. ¿Y las consultas que se quieren hacer, cómo la pueden hacer? Porque por ahí quieren consultar algunas cuestiones de las bases, ¿no? Sí, todo a través de la casilla de correo. Hay una comunicación directa con la cátedra. Muy bien. ¿Cuál es el jurado? Porque la gente o los estudiantes que quieren participar, bueno, o cualquiera que participa en un concurso quiere saber cómo está compuesto el jurado. Ah, y eso es fundamental y no puedo, por supuesto, no dejarlo pasar. Realmente que, y agradecer desde ya a este equipo que integra el jurado, de destacados profesionales y que han aceptado formar parte de esta iniciativa. Así que bueno, está conformado por nuestro decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, el ingeniero Carlos Humberto Sabio. También se encuentra el arquitecto Florentino Ricardo Palacios, quien es el director de la carrera de arquitectura, por el señor Oscar Atilio Barrio Nuevo, quien es técnico perteneciente al área de prensa. Y contamos también con la notable presencia de dos jurados invitados de la Universidad Nacional de Tucumán, el doctor arquitecto Jorge Marcelo Más y la especialista arquitecta Mariela Lucía Ramos, ambos doctorados y especialistas en medio ambiente visual e iluminación eficiente. La verdad que un equipo, la verdad que de notables profesionales, como dije, dignos de destacar. Recuerdo, porque le comento a la audiencia, que Roxana, la arquitecta Roxana Vélez Ortiz, estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, en nuestra querida Facultad de Arquitectura en la que yo también estudié, y te cuento que yo hice una electiva que se llamaba Técnica de Registro de Imágenes, que precisamente nos enseñaban a hacer recorridos, ¿no? De qué importancia, ¿no? De la fotografía, no desde el punto de la física, sino también de la percepción, ¿no? Cómo ayuda al análisis, digamos, también de la arquitectura, ¿no? Y es todo, y es fundamental, porque la luz en la arquitectura juega un papel preponderante. Y en este momento le puedo decir al arquitecto, se me viene a la mente la frase de nuestro famoso maestro, un padre de la arquitectura, Le Corbusier, cuando decía, la arquitectura es el juego concreto, magnífico, de volúmenes bajo la luz. Esos volúmenes bajo la luz son los que nosotros nos permite apreciar y crear esas sensaciones que vivimos a través de los proyectos y de las obras que diseñamos. Y como bien dice usted, yo también cuando hacía mi carrera como estudiante, una de las materias electivas que hice fue la luz en la arquitectura. Así se llamaba la electiva, claro. Perteneciente a la cátedra de acondicionamiento ambiental 2. Uf, la famosa cátedra de acondicionamiento ambiental. Así es. Bueno, Roxana, qué gusto, realmente qué bueno que esto, que se dé este concurso. Reiteramos, el concurso fotográfico Descubriendo el Alma de la Arquitectura, la luz. Pueden encontrar todas las bases del concurso, el jurado y hacer las consultas hasta el 21 de mayo. Esto está organizado por la Cátedra de Física Aplicada de el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Nos reiterás el mail a donde pueden hacer todas las consultas? Sí, por favor. El mail es física.tecno.unca@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, y mucha suerte con el concurso y ojalá que se presenten muchos, muchos trabajos. No está solamente abierto a estudiantes de arquitectura de Catamarca, sino de las provincias, de las facultades que quieran participar, quieran. En esta oportunidad el concurso es únicamente para los alumnos matriculados en la carrera de arquitectura. Ah, muy bien, muy bien. Eso en es esta importante oportunidad. Aclarar. Sí. En esta oportunidad está destinado para ello. Esperamos posteriormente y más adelante quizás hacer convocatorias un poco más amplias. Bueno. Las expectativas de la cátedra y con muchas ansias esperamos a todos nuestros alumnos que participen en esta propuesta que hemos creado para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la arquitecta Roxana Vélez Ortiz. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Seguimos en esta entrevista vía Meet, en este programa de hoy de A Voz Ciudad, con Idángel Betancourt, actor, director, escritor. Y ahora me gusta que nos cuentes esta faceta, ¿no? Estoy viendo promoción de una pieza teatral para streaming que se llama En el mar, está el mar, y vi los avances y nada, me pareció súper interesante porque dice del viaje sentimental de un cubano en Argentina. ¿Qué siente un cubano en la Argentina? Me llama mucho la atención. Bueno, yo no sé qué siente otro cubano, sé lo que he sentido yo. A ver, ¿qué sentí entonces? El mes que viene, dentro de unos días, va a ser 19 años que llegué a la Argentina. Mira vos. Casi 20 años. Un periplo que tiene Buenos Aires, Salta, muchos años, y ya 3 años, no sé si es 3 o 4 años, 4 años en Catamarca. Sí. Vine a los 29 años y uno, como todo inmigrante, va arrastrando paisajes, memorias, cargas. Sí. Y todo eso me pareció que necesitaba decirlo, necesitaba contarlo, sí. Porque allí se ha jugado mi cuerpo y se ha jugado mi devenir, este devenir que voy siendo, ¿no? Sí. Entonces, de eso un poco se trata. Es una obra bastante autobiográfica, aunque, por supuesto, está muy atravesada por elementos ficcionales. Claro. Me gustó esto cuando decís poner el cuerpo. Claro, el actor pone el cuerpo, pero también lo deben pensar muchos emprendedores, también se me ocurre. Porque, viste, cuando a mí me pasa también que digo, soy mi propia fábrica, ¿viste? Sí. Que uno piensa y lo asocia a esto de poner el cuerpo. Claro, es muy duro, ¿no? Es muy difícil el trabajo de ustedes cuando expresas esto, ¿no? El actor pone el cuerpo. Sí, yo creería que ya el concepto de poner el cuerpo, como tú dices, es algo que atraviesa el sentir de la sociedad, de como sujetos, y que está además en el centro de las tensiones sociales de esta actualidad, entre la vivencia del cuerpo aislado y la vivencia virtual, digamos. De hecho, esta obra En el mar está el mar está pensada netamente para streaming, netamente para ver en plataforma virtual, digamos. Claro. Y creo que además eso nos ha hecho, o deberíamos pensar desde el teatro ya, que eso, que el cuerpo lo ponemos todos socialmente. Que ya poner el cuerpo no es algo que se remite nada más a la labor del actor dentro de una sala. Claro. Hay más teatralidad ya en las calles, en una marcha, en una protesta feminista donde las mujeres ponen su cuerpo, se lo inscriben, se lo performatean, digamos, como presencia, digamos, de las violencias que sufren, de las que son objetos, y entonces me parece que ahí hay una carga performática, una carga actoral y una carga de poner el cuerpo, por poner un ejemplo concreto, de que ha trascendido, digamos, aquellas barreras y juegos del posicionamiento teatral dentro de una sala tradicional. Claro, sí. Así que, bueno, en esta crisis, además, que está viviendo el teatro, con los teatros cerrados todavía, por lo menos acá en Catamarca, es como para volver a pensar, digamos, el teatro, las teatralidades, y qué tipo de experiencia quisiera vivir un espectador que, además, puede ir a la plaza o puede ir a cualquier lugar y expresarse y sentirse como actor, actriz. En un acontecimiento de carga social real. Sí, esto de la pandemia, realmente creo que uno de los sectores más castigados es el mundo del teatro y la gente que vamos al teatro, que nos gusta el teatro, porque yo siempre digo que cuando vamos al teatro es como ir a una sesión de psicólogo, ¿no? Y uno se pregunta muchas cosas, entra en contacto con la conciencia de uno, ¿no? Y se interpela mucho y nada, y extrañamos eso realmente. Nosotros como público lo extrañamos, me imagino ustedes, por supuesto, que aparte viven, ¿no es cierto?, de esto, es el oficio de ustedes. Y claro, es muy duro. Es muy difícil hacer teatro en a través de estas plataformas de streaming. ¿Tuviste que reinventarte en algunas cosas? ¿Cómo fue este camino que transitaste? Mira, yo creo que la dificultad está más bien en una forma de pensar hacer tradicional, que de momento uno que había dedicado toda una vida a una forma de hacer teatro y había elegido hacer teatro y no televisión ni cine, porque se dio como una gran una crisis, por decirlo, una bisagra, sí, sí, a tener que acudir a otro lenguaje. Pero en la práctica yo creo que no es más trabajoso. El hacer teatro tiene una dificultad, que es ensayar con varias personas, una actividad económicamente muy mal redituada, que no devuelve toda la inversión, no solamente material, sino también energética. Pues te imaginas, Basilio, mínimamente uno ensaya 3 meses una obra, un grupo de personas, y después puedes hacer, no sé, una temporada de si es teatro independiente, muy pocas funciones, ponle 8 o 10 funciones, y económicamente no tenés espectadores, hay una cantidad de espectadores. Estoy hablando del teatro independiente, el teatro, la comedia de acá tenía muchos espectadores y tenía más temporadas, digamos, de funciones y un sueldo que tenían los las actrices, los actores que tienen. Pero el teatro independiente es muy, muy complejo y suma todas esas dificultades. Mira, en un streaming ensayás el tiempo que sea, ponle. Tenés, lo filmás, si no es en vivo, digamos, porque puedes hacer en vivo, pero si no es en vivo, lo filmás y te queda ese trabajo para toda la vida, por decirlo así. Claro. Y si te sale algo mal, lo volvés a hacer y lo volvés a filmar. Función en vivo, si se fue la corriente o si se rompió una escenografía, fuiste. Sí. En la función en vivo, cada vez que tienes que hacer la obra, tienes que volver a ensayar. Entonces, bueno, si uno se pone a evaluar determinadas cuestiones, es mucho más redituable una vez que el streaming teatral se ponga realmente, se instale en los gustos, es mucho más redituable para el artista eso que hacer teatro. Lo otro tiene una mística, lo otro tiene determinada cuestión sacrificial, si queremos decir. Pero yo digo que hay que aprovechar el cambio, hay que aprovechar, no hay que renunciar al teatro en vivo, pero si aparece la oportunidad del streaming, hay que aprovecharlo porque tiene sus ventajas. Eso sí, siempre que sea un streaming que sostenga la teatralidad, algunos conceptos o nociones que lo que uno diga está viendo teatro. Claro, ¿no? Claro. Sí. Sí, mientras hablaba pensaba en el paralelismo de, bueno, nosotros los profesores en el taller, en la universidad, con la presencialidad y cómo uno, bueno, el conocimiento es lo que seduce, por supuesto, al estudiante, pero también esta actitud, ¿no?, de seducirlo para que se interese por construir el conocimiento, y ahora que cambió con todo esto, con la virtualidad, que hay que hacerlo a través de una pantalla. Entonces trataba de buscar el paralelismo, ¿no? Porque, bueno, sos un creativo y me encantó escuchar cómo vos vas adaptándote en función de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Les contamos a la audiencia que estamos con Idángel Betancourt, actor, director, escritor. ¿Extrañás la comedia municipal? Porque para mí fuiste el mejor director de la comedia municipal que hubo aquí en Catamarca. Perdón que esté cargado de afecto mi comentario, pero no, fui a ver tus espectáculos, eran maravillosos, Idángel. ¿La extrañás? ¿Qué sentimientos tenés con respecto a eso? Bueno, muchas gracias. No sé qué decir. No, es sincero. Es sincero lo que te digo, ¿no? Es sincero. Fue una época muy, muy linda y con mucha producción. Y duele más que extrañar, porque uno sigue haciendo su camino y ahora es como que estoy con Catamarca 12, es un emprendimiento que me gusta mucho y también creativo. Claro, y te gusta escribir, claro. Sí, pero más que eso, lo que me duele que después de una época como la que hemos tenido de 3 temporadas realmente con muchas, con 6 producciones, con el ciclo de vacaciones de invierno, que la verdad que los niños, las niñas disfrutaban muchísimo, todo eso se haya desestimado y la comedia esté en una crisis como la que se encuentra. Claro. La verdad que es doloroso para el campo teatral de Catamarca. Y bueno, uno pues se podrá decir que estamos en pandemia, no se puede hacer presencialidad, teatro presencial, pero se podrían haber hecho otras cosas, porque el campo independiente lo ha hecho a través de streaming, a través de, bueno, muchas cosas que no tienen que ver nada más con presentar una obra, no sé, una charla, cursos, capacitaciones, aprovechar un espacio importante y que está allí. Y realmente es una pena, da pena que todo eso se haya, haya desaparecido, y la comedia no se sabe cuál es el estado hoy de la comedia municipal. Claro. Sí, es una pena. Bueno, esperemos que esto cambie y esperemos que vuelva a Gidangel, a ese lugar que nos gustaría realmente. Mira, no quiero que haya malas interpretaciones. No, yo no tengo ningún interés en volver ahora. Claro, está claro. Todo lo que se dice acá es responsabilidad mía, porque yo soy el que te estoy preguntando. Nada que ver. Pero sí quería aclararte que no, que ahora no está dentro de mi horizonte. Claro. Volver y estar en la comedia. Tengo mucha responsabilidad. Claro. Proyecto. Sí. Y hay que sacarlo adelante. Bien. Y por último, para terminar, porque pasó volando el tiempo, esta pieza teatral para streaming, En el mar está el mar. ¿Cómo hacemos para verlo? ¿Cómo le decías a la gente que se conecten y lo vean? ¿Lo pueden ver asincrónicamente? ¿Cómo es la dinámica? Sí, una dinámica sincrónica. Una de las ventajas, uno pierde, digamos, con la no presencialidad, uno pierde esa cosa que tanto necesitamos, que es la vida social y el acompañamiento, ¿no? De compartir los cuerpos. Pero bueno, claro. En esta realidad podemos ver también como una ventaja que en este caso, en el mar está el mar, podés elegir el día y la hora en que quieres ver la obra. Y ahí los espectadores se contactan conmigo y acordamos un día el que por les venga, y yo les paso un link donde a través del cual ellos pueden acceder a ver la obra. Muy bien. Pueden hacerlo por Facebook. Vos tenés un perfil en Facebook, ¿no? Idángel Espacio Inverso, ¿no? Sí. Pueden hacerlo a través de allí. ¿Tenés un querés dejar un teléfono? ¿Querés dejar tu teléfono? No tengo. Dale, decilo. 387-404-0352. Bien. 387-404-0352. Entonces, si quieren contactarte con vos, pueden enviarte un WhatsApp ahí y pueden ver esta pieza teatral para streaming, En el mar está el mar, que en los avances que he visto suena muy interesante, porque es el viaje sentimental de un cubano en Argentina, La Habana, Buenos Aires, Salta, Catamarca. El recorrido que hace este personaje. Me encanta cuando decís, ¿por qué tengo que estar a favor o tengo que estar en contra? Le decís al taxista, ¿no? Esta es una de las cuestiones que tenemos los argentinos. Bueno, así somos, ¿viste? La grieta. La grieta. Creo que es así generalmente, pero bueno, en cualquier sociedad. Bueno, Idángel, fue un gusto hacerte esta entrevista, realmente sabes de mi respeto y mi aprecio profesional. Invitamos a la gente que vea tu pieza teatral en streaming, que siga leyendo mucho Catamarca 12, porque es que otro siga, lugar. Que siga leyendo tus columnas en Catamarca 12. También. Uy, te agradezco, vos sabes el compromiso que tengo. Y nada, pero es un compromiso muy grande, estoy preparando ya la nota para que sale mañana domingo, ¿eh? Así que muchas gracias, Idángel. No, muchas gracias. Eso te iba a decir, hay mucha gente que conozco en muchas partes del país y del mundo que, aunque te cueste creer, que me llaman, me escriben diciéndome que habían leído y no sabía que eso pasaba en Catamarca, me dicen. Así que está muy bueno, es muy bueno para nuestro espacio, para la arquitectura y la ciudad. Sí. Idángel, muchas gracias y mucha suerte.